La semana pasada hablábamos sobre la reunión de defensa civil en La Falda, donde participó el director general, Marcelo Sornadas, donde estuvo también Ariel Chávez, estuvo Javier Deminger, y bueno, también estuvo Javier Españolo, y en ese caso hablamos sobre la posibilidad de que llegue la antena para poder tener un mayor espectro de los handis, sabiendo los altibajos que tenemos con el tema de las sierras acá en esta zona de Punilla. Y bueno, tenemos novedades sobre el tema. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Ale. Sí, efectivamente, una gestión que venimos realizando desde la región centro-norte, el pedido de una antena para tener comunicación entre las localidades, como siempre sabemos, ante cualquier factor de riesgo, vulnerabilidad, que tenemos muchas veces que se caen las comunicaciones, se corta la luz, bueno, venimos solicitando una antena para tener comunicación directa a UHF, como lo tiene el sistema bomberil. Entonces, bueno, gestiones, finalmente logramos que la antena llegue, ya la tenemos acá en la zona de Punilla, y bueno, estamos esperando que lleguen la gente de comunicación de la provincia como para ya ver qué se necesita para instalarla. Javi, esto se viene adherido al pedido de los 200 handy, que vos aclarás que son UHF, porque la otra vez salió una publicación de que eran VHF. No, es señal UHF, banda ciudadana. La verdad que desconozco cuál va a ser la banda. Se hizo una gestión por 200 handy, no se sabe cuánto van a venir, porque, o sea, decirte que va a llegar esa cantidad, te voy a estar mintiendo, porque uno hacemos los pedidos en la región, pero bueno, vamos a tratar de hacer fuerza para que llegue la mayor cantidad posible. Se eligió el lugar del Cerro La Banderita, no solamente porque es un lugar donde están todas las antenas, porque es un punto alto de la zona, sino también porque tiene seguridad a través de un domo de las cámaras de monitoreo, porque hay electricidad, porque está cercado y porque, bueno, hubo una evaluación del lugar y se eligió ese. Claro, el Cerro Banderita realmente reúne todas las condiciones para que la antena esté colocada en ese lugar. Hemos coincidido todo en la región de ese punto de anclaje, así que bueno, esperaremos la semana que viene que llegue gente de la provincia, de comunicación, derivado de defensa civil, para que, bueno, para que nos digan cuáles son los pasos a seguir, qué materiales se necesita, y bueno, convocar a los intendentes para que colaboren y podamos entre todos ya que sea un hecho. Javier, bueno, se conforma nuevamente esta unión de las defensas civiles de la zona. Está buenísimo porque estamos en una época del año donde todas estas gestiones vienen bien para la época de lluvias, para la época de turismo fuerte, que es la de verano. Así que bueno, agradecerte a vos, de parte de la gente del pueblo, por seguir en este voluntariado, porque todo el mundo tiene que saber que Defensa Civil es un voluntariado. Acá el único que cobra como Defensa Civil es el director general, los demás son todos voluntarios. Sí, efectivamente, los primeros días de agosto ya tenemos una capacitación intensiva que va a durar dos jornadas y media. Se van a hacer jornadas de 12 horas y estamos hablando una jornada taller aproximadamente 30 horas de trabajo. Así que bueno, la vamos a realizar acá en nuestra localidad con los coordinadores de Defensa Civil de acá del Valle de Punilla, Centro Norte. Javier Españolo, del área de Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Yardino, muchísimas gracias. No, por favor.